FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 3 de diciembre de 1990, el coronel Mohamed Zein El Din encabeza un amotinamiento en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. No hubo acuerdo y el salario mínimo sigue cayendo en picada. Comunicado de la CTA de las Trabajadoras y Trabajadores. Como cada vez que se cita el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo desde que asumió Javier Milei, la reunión de hoy terminó sin acuerdo entre las partes. La consecuencia de esta estrategia del gobierno, que hasta ahora siempre laudó en favor de las posiciones empresariales en la estrepitosa caída del poder de compra, ya perdió más de un tercio en menos de 2 años. La sistemática negativa de la Secretaría de Trabajo, ocupada obscenamente por un representante de las patronales a responder a las demandas de los trabajadores, puso al salario mínimo en Argentina en uno de sus pisos históricos y en los últimos escalones del ranking de la región. En el encuentro, las dos CTAs de los trabajadores y trabajadoras y la autónoma dejamos sentada nuestra posición que exige que se fije un nuevo salario mínimo vital y móvil no inferior a la canasta básica total que permita comenzar a recomponer el derrumbe del poder adquisitivo y que respete los estándares legales y constitucionales de suficiencia. Y denunciamos que el valor actual del salario mínimo vital y móvil vigente vulnera de manera directa los parámetros establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Ley del Contrato de Trabajo y el artículo 139 de la Ley 24.003. El sector empresario, formado por las grandes cámaras y sin voto de las pymes, propuso una suma inaceptable, menor al 5% a lo largo de 6 meses. De convalidarse por parte del gobierno Milei, ese incremento representaría 4.000 pesos en noviembre, 5.000 pesos en diciembre y 9.000 pesos en febrero, 5.000 en marzo y 4.000 en abril. Es decir, una burla que no solo desconoce el poder adquisitivo perdido, sino que plantea seguir reduciendo al proyectarlo por debajo de la inflación real. Por otra parte, las tres centrales sindicales coincidieron en reclamar que las reuniones dejen realizarse de manera virtual como era antes de la pandemia de COVID-19. Hugo Yasky, secretario general, Quique Rosito, secretario de comunicación, el comunicado de la CTA sobre la propuesta del salario mínimo vital y móvil del gobierno. Me encontré ayer con un pibe de 15. canto maestro. Permito que me inspira seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Sobre la propuesta del salario mínimo vital y móvil del gobierno, a esto se va a referir Daniel Catalano, secretario general de AT Capital y secretario general adjunto de la CTA de las Trabajadoras y Trabajadores. Y vamos a escuchar la nota que hicimos con Claudio Marín, que es el secretario gremial de la CTA de las Trabajadoras y Trabajadores. Marcha de la Resistencia del 11 de diciembre en Plaza de Mayo. Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, al otro día, 11 de diciembre, se convoca a la Marcha de la Resistencia. Conversamos con referentes que participarán en esa jornada de lucha. Claudio Morresi, Charlie Pisoni, Marina Hosky y Verónica Castelli. Memoria, verdad y justicia. El 11 de diciembre a Plaza de Mayo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un esos y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me impidan seguir. María Cecilia Magnet Ferrero Tamburrini nació en Chile el 3 de diciembre de 1948. Vivía en Capital Federal. Estaba embarazada de 2 a 3 meses. Tenía 27 años. era socióloga y docente. El 16 de julio de 1976 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María Cecilia Magnet Ferrero Tamburrini, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Marcha de la Resistencia, 11 de diciembre, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, universitarias. Estamos con Claudio Morresi, de Familiares. La expectativa y la importancia de esta marcha. La importancia es denunciar las barbaridades, las atrocidades que está cometiendo este gobierno. Históricamente, los organismos de derechos humanos marchamos por fin de año haciendo, era la Marcha de la Resistencia, este va a ser un acto de resistencia, y denunciando y visibilizando esto que está llevando adelante este gobierno, las políticas de relación a derechos humanos desde ya, pero también en educación, en salud, el Garrahan, los jubilados, el trato hacia las universidades, es decir, visibilizar que evidentemente es un gobierno que daña a actores importantísimos en la vida social de un pueblo. Claudio Morresi, muchas gracias. Gracias a usted. Se reunió nuevamente en Foetra distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, políticas, universitarias, de la economía popular, todos preparando el acto del 11 de diciembre, luego del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene, Verónica, este acto en estos momentos que estamos viviendo? Verónica de Hijos. En realidad, desde los organismos quisimos hacer una convocatoria más amplia que solo por derechos humanos y tratamos de poner el eje en todos los derechos que este gobierno está violando del pueblo argentino. Entendemos que el plan económico del gobierno de Milei está en continuidad con el plan económico que instaló por la fuerza la dictadura cívico-militar, que fue continuado por algunos gobiernos democráticos, de endeudamiento, de destrucción de la industria nacional, que busca achicar el Estado para que termine siendo un órgano simplemente administrativo y no pueda garantizar todos los derechos del pueblo. Entonces pensamos en hacer esta convocatoria amplia en defensa de la educación pública, de la salud pública, por nuestros jubilados, también por los derechos humanos que estamos viendo que están en franco retroceso. Desde el gobierno están avalando que haya una marcha pidiendo la libertad de los criminales de lesa humanidad. El subsecretario de Derechos Humanos viajó a la ONU solamente a denigrar los organismos de derechos humanos. Y bueno, en este contexto nos parece que es muy importante, como pueblo que somos todos, unirnos, ir todos a la plaza el 11 de diciembre. ¿El acto central? El acto comienza a las 16:30 en continuidad con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que se hace todos los jueves desde la dictadura, y el acto central va a ser 18:30 horas con la lectura del documento por parte de Estela de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Muchísimas gracias. Verónica de Hijos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque sintió. Maribel, Maribel, Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Con motivo de la reforma educativa que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza, vamos a tener la palabra del secretario general de AMSAFE, Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso. La educación pública desaparece. Lo podés llevar a la escuela, no es necesario llevarlo a la escuela, que el director va a tener la potestad de definir cuáles son los contenidos que vas a trabajar o que van a dejar de trabajar. Tiene que ver con desresponsabilizarse de la escuela pública. En primer lugar, no enviando fondos, porque elimina la ley de financiamiento educativo que destinaba el 6% del Producto Bruto Interno a Educación. Es un proyecto que viene a destruir una conquista no de los trabajadores solamente ni de los docentes, del pueblo argentino, porque el pueblo argentino con su lucha logró de que la educación sea un baluarte en el mundo, en América Latina. La educación pública argentina, eso está en peligro, y está en peligro la concepción de entender a la educación como un derecho, como la posibilidad de que todos podamos acceder y que tengamos igualdad de oportunidades. A partir de ahora, si este proyecto avanza, la educación va a ser un servicio, y como todo servicio, se compra y se vende. Con el objetivo de perder la concepción que la educación es un derecho social del pueblo ante la reforma educativa que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. Reflexiones del secretario general de AMSAFE, Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Te digo cómo me siento, siento que me estoy cayendo, me siento desesperado, llevando un grito en silencio. Hoy la rabia me sostiene, soy un peleador cansado, y aunque me estén derribando, no tires la toalla, hermano. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Arriba esos tambores. Te digo cómo me siento, la garganta está apretada, lágrimas que se sostienen, pero siempre una se escapa. Que mis ojos no se sequen, que las lágrimas que caigan laven el rostro cansado de mi hermano y de mi alma. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente y dignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, si esa historia la aflojamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se reunió el Consejo del Salario la semana pasada. en una reunión realmente extraña, virtualmente se hizo la reunión en vez de hacerla presencial, y nuevamente las centrales sindicales rechazaron la propuesta del salario mínimo vital y móvil que ofreció el gobierno. En esa reunión estuvo Claudio Marín, que es el secretario gremial de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de Argentina. Gracias, Claudio, por atendernos. No, por favor, muchas gracias a vos, a equipo, por el espacio. Tal vez me gustaría aclarar un poquito alguna cuestión. ¿Cómo no? Es la tercera vez que esta gente lo está haciendo virtual. Está, o la cuarta, no quiero exagerar, pero la cuarta seguro que... Las reuniones del Consejo son virtuales y justamente venimos repitiendo la necesidad de que se haga en forma presencial, porque si no, no existe ningún tipo de posibilidad de negociación. O sea, la verdad que no se puede llevar adelante una negociación de este tipo, quita toda posibilidad de las partes de intercambiar opiniones en forma ágil y tranquila. Así que venimos repitiendo la necesidad de que esto sea presencial. Y por otra parte, no hubo acuerdo porque la parte patronal, en este caso mayoritariamente la UIA, planteó una corrección salarial que en 6 meses es de 27.400 pesos, así como lo escuchan. Una burla, una vergüenza. Imagínate que estamos hablando de, no sé, 4.000 pesos y moneda por mes, ¿viste? No existe. Así que, bueno, obviamente nosotros rechazamos, no hubo acuerdo y ahora tiene que laudar el gobierno, como viene haciendo desde que este gobierno asumió, siempre viene laudando el gobierno, ¿no? Ya nunca hay acuerdo. ¿Y han pedido nuevamente una reunión? ¿Qué van a hacer las centrales? No, porque no, esto lo convoca el gobierno, no es por acuerdo de parte, sino que lo convoca en forma, funciona en forma tripartita, debería funcionar en forma tripartita. Así que ahora lo que va a hacer es laudar, y el laudo va a ser similar o idéntico a la propuesta de la parte patronal, ¿no? ¿Tenés una idea de cuál es la pérdida salarial del salario mínimo vital y móvil desde que asumió este gobierno, el porcentaje más o menos? Mirá, yo no tengo el cálculo de que asumió el gobierno, pero te puedo decir que estamos de Cristina en adelante, estamos más o menos en la mitad, en la mitad del poder adquisitivo. Así que vos imagínate que hoy la canasta está en 1.200.000 y el salario está en 300, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de nada, ¿no? Claudio Marín, secretario gremial de la CTA de las Trabajadoras y Trabajadoras, seguir resistiendo y luchando contra este modelo. Esto es lo que vamos a hacer, no te quepa duda. Un abrazo grande. Un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Dejad que la libertad reine. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Si esperas las condiciones ideales, nunca se darán. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Palabras maestras. Ver a la pared caer, oh qué placer. Ver a la pared caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Nelson Mandela,

con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la pavosa del barrio latino, que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Niebla del riachuelo, niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Anclao en París. Domingo Enrique Cadícamo, Rosendo Luna, Gino Luzzi. Enrique Cadícamo se fue de gira en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1999. Tirao por la vida de Rane, este bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mala, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Con este ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de pavor sentimental, lo siento que el recuerdo me quedaba sopuñar. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes la gana que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste trepar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La reforma educativa que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza y el análisis de la docente y abogada laboralista Natalia Salvo. Escuchémosla. Este proyecto de reforma que la misma Cetera tildó de terraplanismo educativo retrotrae a nuestro país efectivamente al siglo XIX. No sé si recordarán la ley 1884 impulsada por Sarmiento, donde establece la educación pública. Fue un parteaguas en nuestro. Este proyecto de reforma educativa viola la ley del 2006, que establece a la educación como un bien público, pero como un derecho individual y social. Es social el derecho a la educación. Violaría esto porque permite o permitiría eventualmente el proyecto que anda circulando. Hacen lo mismo que con la reforma laboral, la educación no presencial, que la educación sea en función de las propias convicciones, es decir, volver a un escurantismo propio de la Edad Media, apartado de la ciencia, a entono y a sintonía en lo que está pasando incluso en la salud con los discursos antivacunas. No es menor este conglomerado, ¿no? Es como que se retrotrae el estatus de cosa, ¿no? O sea, yo son mis hijos, los educo como quiero, o sea, hay claro. Un sentido de propiedad que va paradojalmente a contramano de la libertad que pregonan todos los gobiernos de ultraderecha a nivel mundial, porque el terraplanismo, el discurso antivacunas, la reforma laboral, la entronización o la sacralización de la inteligencia artificial, no es un patrimonio solamente argentino. Es un discurso que con distintas idiosincrasias, en función de si son países centrales o no, va calando muy profundo en las sociedades. Según los que dicen desde el gobierno, es que se habilitaría una especie de educación de los padres también en cuestiones financieras. Acá está la engaña pichanga, ¿no? Queremos un país en donde perdamos soberanía, perdamos nuestros recursos estratégicos por la deuda. No es solamente Rappi, Uber, ChatGPT, es toda la economía de plataforma. Toma un determinado modelo de negocio que es de capital deslocalizado, transnacional, sin dueños, pero que en realidad depende de esos siete gigantes. Y cualquiera, es con esto de que se dan a llamar ahora tecnofeudalismo, trabaja para esos siete gigantes. Porque incluso quien tiene que alojar en la nube determinados datos, puede ser un crack, puede ser un multimillonario, pero depende de un Jeff Bezos de la vida, como decía. Vale, entonces esto es importante, son modelos de negocios, esto es lo que nos proponen, deslocalizados, transnacionales y de corte monopólico, decía Vale, que apuntan a flexibilizar determinadas áreas ya existentes de la economía. Nadie está en contra del advenimiento de la tecnología. El tema es que si justamente tratan de humanizarla o entronizarla o ponerla en lugar de Dios, es porque están velando y esconden que hay alguien o hay siete poderosos que se van a beneficiar con esa instalación de este tipo de economía. ¿De qué vamos a vivir los demás? El análisis del discurso de la ultraderecha en el mundo y las implicancias de la reforma educativa que impulsa el gobierno de la Libertad Avanza con el análisis de la docente abogada laboralista Natalia Salvo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Pues sé que hiciste, yo ya lo vi. Igual se asombran todo, ¿qué voy a hacer? Te dije que eras bueno, hoy te mentí. Me estás vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Entre tanto guiño político en tu show, obviamente sacaste un tema que todo el mundo dice se lo está dedicando a Javier Milei. ¿Se lo dedicaste al presidente? A todos los payasos. Amor. A todos los payasos ellos. Que están ahí. Milei es uno todos de ellos. Unos payasos. Por supuesto, él y toda esa gente, yeah. Payasos totales. No, un chiste son. Payaso, vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Payaso. La paritaria provincial en La Pampa y la reflexión de la secretaria general de UTELPA, Cetera La Pampa, Rosana Gugliara. El pasado 19 de noviembre, en el Congreso Extraordinario de UTELPA, se definió por unanimidad, de cara a la apertura de la paritaria provincial, que iba a ser el día 27 de noviembre, el pedido expreso de una recomposición salarial que abarcara los meses de noviembre, diciembre y enero, una suma complementaria que de alguna manera pudiera amortiguar el desfasaje que venimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia respecto de la enorme pérdida del poder adquisitivo del salario producto de las definiciones de la macropolítica, del desfinanciamiento a las jurisdicciones y a las provincias y de definiciones que golpean claramente a la clase trabajadora en general en la Argentina y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras de la educación en forma particular también. Y un pliego de condiciones laborales que urgen que podamos estar también discutiendo en el ámbito de la paritaria provincial. Siempre poniendo el énfasis en la importancia de esta mesa de negociación en nuestra provincia, que ininterrumpidamente ha estado funcionando con acuerdos importantes, ya sea salariales o de condiciones laborales. Fuimos el día 27 y emana del mismo Congreso, de no tener una respuesta satisfactoria, una oferta para poder consultar a las bases, se determina una medida de fuerza votada por Congreso. Fuimos a la paritaria el día 27, no hubo oferta alguna y el gobierno provincial solicita un cuarto intermedio para el día 11 de diciembre. Por lo tanto, por mandato emanado del máximo órgano democrático de nuestro sindicato y al no tener una propuesta concreta para poder socializar y negociar el 11 de diciembre, en una fecha muy lejana respecto de las necesidades de trabajadores y trabajadoras y la imperiosa necesidad de tener aumento en noviembre, ya no vamos a percibir aumento en el mes de noviembre porque las liquidaciones están pronto a salir, es que se define el cierre de la paritaria y la implementación de este paro provincial de 24 horas el día 4 de diciembre. También es importante decir que la paritaria había sido pedida por los sindicatos que conformamos la mesa paritaria el día 27 de octubre. Por lo tanto, el tiempo es más que prudencial para poder sentarnos, teníamos que sentarnos con una propuesta y una oferta del gobierno para cerrar el año lectivo. Con bastante tiempo para que las autoridades del gobierno de La Pampa mejoraran los salarios y al no tener respuestas satisfactorias, mañana paro provincial en La Pampa. Así lo informaba Rosana Gugliara, secretaria general de UTELPA, CETERA La Pampa. Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Eliseo Morales, hijo de una brasileña y de un uruguayo, Eliseo sostuvo desde joven su vocación cristiana, interpretada en lo profundo como amor al prójimo y preocupación por la cuestión social. Incorporado al sacerdocio, se caracterizó siempre por la mayor humildad, por el desapego a todo formulismo y su comprensión con los problemas de la zona y del barrio donde ejercía su labor pastoral. Nosotros los cristianos, los católicos particularmente, hacemos mención

año pasado también estuvimos en lo que fue la Marcha de la Resistencia. Nos parece que la unidad es estratégica y es un derecho y es nuestro derecho a construir. Así que vamos a estar y vamos a estar con específicamente todos los problemas y todas las ausencias y todas las discusiones que se vienen dando en el país. Pero nosotras específicamente obviamente vamos a plantear lo de la reforma laboral, el reconocimiento de los cuidados comunitarios, toda la política persecutoria para los trabajadores y las trabajadoras del espacio público, cómo están persiguiendo a nuestros recicladores urbanos, la inseguridad alimentaria, el avance del narco en los barrios populares. Venimos no solamente a acompañar, sino a construir miradas conjuntas que después puedan convertirse en resistencia frente a todos estos procesos de debate que este gobierno infame y cruel nos va a poner adelante. Marina Hockey, de la UTEP. Muchísimas gracias. A vos. Charlie Pisoni de Hijos. El objetivo de esta marcha, lo que significa en esta etapa. Esta marcha tiene que ver justamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Le pusimos derechos un movimiento porque entendemos que tenemos que estar todos los sectores afectados por este gobierno en la Plaza de Mayo, que es la Plaza de las Madres y las Abuelas. Vamos a hacer una jornada que va a durar alrededor de 3 horas, que va a arrancar con la Ronda de las Madres. Después va a haber un acto. Va a haber voces de los distintos sectores afectados, los universitarios, los jubilados, los docentes, de las personas víctimas de la violencia institucional, de las personas con discapacidad. Va a haber música, va a haber Feria de la Economía Popular, van a estar la palabra de los sindicatos hablando de la reforma laboral que quiere impulsar este gobierno. Y vamos a cerrar con las palabras de Tati Almeida, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel para denunciar estas violaciones a los derechos humanos que está llevando adelante este gobierno y para decirle ya basta a Javier Milei. Charlie Pisoni de Hijos. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se reunió el Consejo del Salario y las dos centrales sindicales, la 2CTA, lo rechazaron lo otorgado por el gobierno. No es la primera vez desde que asumió este gobierno. La postura y cómo sigue esto. Daniel Catalano, secretario general de AT Capital y secretario general adjunto de la CTA de las trabajadoras y trabajadores. En principio lo que intentamos fue que esa reunión se haga presencial. Seguimos con la virtualidad. La verdad que es una vergüenza porque lo que ofrece el gobierno es cero frente a las patronales que han ofrecido una miseria y ofrecen una miseria para que el gobierno por decreto ahora establezca cuánto va a ser el monto. Nuestra central estuvo a la altura, participaron de esa reunión Hugo Yasky, Claudio Marín, Roberto Baradel, y la verdad que fue impecable el nivel de debate político que nosotros le proponemos tanto al gobierno como a las otras centrales obreras. Lamentablemente estamos en un momento en donde la Unión Industrial prefiere seguir en un sistema de esclavitud acompañada por un gobierno que quiere que eso también se materialice, así que habrá que seguir trabajando fuerte en la articulación, habrá que seguir trabajando fuerte en la unidad, habrá que seguir trabajando fuerte para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones para poder vivir. Y el 11 de diciembre todos a Plaza de Mayo, conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos del 10 de diciembre. Sí, la idea es acompañar a todos los organismos de derechos humanos que están convocando, a las tres centrales obreras y la UTEP que están también siendo parte de la convocatoria, con los espacios políticos. Vamos a hacer una radio abierta de 4 horas con un festival y van a estar hablando Tati Almeida y Estela, así que nos parece importante poder ser parte de esta experiencia de defensa de los derechos humanos a días en donde los pañuelos negros van a tratar de ocupar la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de los genocidas. Así que nos parece que no hay tiempo para perder y que seguir organizándonos. Daniel Catalano, muchas gracias. Un abrazo.